Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Cooperativismo. Economía solidaria. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Milei se autopercibe rockstar. No un rockstar cualquiera, uno de cabotaje. Se cree un rockstar de vuelo internacional. Dijo de sí mismo que es el segundo líder mundial mejor rankeado y que por eso es tapa de la revista Times. Milei sigue al pie de la letra aquella máxima de Salvador Dalí que dice que no importa si hablan mal o bien de uno, la cuestión es que hablen de uno. La nota de la revista Time, por cierto, no hablaba bien del presidente. Es más, la autora se encargó de aclarar que estar en la tapa de la revista por ser un personaje extravagante no es lo mismo que respeto internacional. Pero a Milei todo eso poco le preocupa. Milei, según dice, juega en otra liga. Los hechos muestran que esa otra liga es la liga del cholulaje, la liga de la selfie con los ricos del planeta. En menos de 6 meses casi que estuvo más en el exterior que en el país. 8 giras lleva. No visitó ningún país de la región y tuvo pocos encuentros con presidentes. Eso sí, no para de sumar millas como pasajero frecuente. Cierto es que no miente cuando dice que hizo el ajuste más brutal de la historia. Y precisamente por eso los dueños de la Argentina lo aplauden. Lo aplauden en el Yao Yao, lo aplauden en la ANCHAM, la Cámara Americana de Comercio, en AEA de Clarín y Techín, lo aplauden en la UIA, en los coloquios de IDEA, lo aplauden Urnequian, Elstein, Galperín, Roca, Mañeto y siguen las firmas. Así todo, no puede evitar la crisis. En casi 6 meses no pudo sacar una sola ley, algo absolutamente inédito para el inicio de un gobierno. Y tampoco puede garantizar el control político ni del palacio ni de la calle. Nunca pudo completar lo que se conoce como la raviolera del Estado, y así y todo, ¿cuántos funcionarios se fueron ya del gobierno? Si no contamos mal, ya son 50 de funcionarios. La crisis del gobierno es mucho más profunda que un simple recambio en el gabinete de ministros con Nicolás Posse en el ojo de la tormenta. Lo reconoció su reemplazante, Guillermo Francos, un político de pura casta, cuando dijo esta semana: Milei no entiende la política, se le complica. Está más que claro que el panorama no es más complicado para el gobierno gracias al blindaje que tiene del poder y de sus medios. Pero como el sol no se puede tapar con la mano, ni con Twitter, los afectados por el ajuste comienzan a reaccionar. Los pobres ya son el 55% de las argentinas y los argentinos, según la UCA. La brutal negación de la comida a los hambrientos, de la que se enorgullecen Petovelo y Adorni. La caída de los salarios. Los 100.000 puestos de trabajo que se perdieron por el freno a la obra pública. Los 70.000 trabajadores estatales despedidos, y podríamos seguir la lista casi hasta el infinito. Todo esto no hace más que mostrar la crueldad de un gobierno que no la ve. En la burbuja de Twitter en la que vive Milei no hay gente durmiendo en las calles de todas las ciudades del país. Si la gente no llegara a fin de mes, ya se hubiera muerto. Esa no fue una frase desafortunada de Milei como la presentaron la mayoría de los medios. Más bien fue una frase que lo muestra en su verdadera dimensión. Y por si quedaban dudas, en su paso por la Universidad de Stanford, dijo que, y van comillas, ¿se creen que la gente es muy estúpida? algo van a hacer para no morirse. Esa es la lógica de la crueldad de Milei, y así justifica que el Estado ni siquiera debe intervenir cuando sus ciudadanos no tienen qué comer. Sin una conducción política, los conflictos y las luchas van surgiendo donde nadie calculó que podían suceder. Misiones es una prueba de esto. A la lucha que comenzaron los docentes, se sumaron los policías, los trabajadores de la salud, los empleados estatales, los yerbateros. Y todo parece indicar que lo que estamos viendo es solo la punta del iceberg. Una encuesta de la consultora Subán Córdoba mostró que casi el 70% de los encuestados no cree que el ajuste lo esté pagando la política. Y el 65% tampoco cree que los salarios le estén ganando a la inflación, como afirma el cuento del presidente. En ambos casos, solo el 28% y el 29% cree que esa ficción es cierta. Ahora, lo más interesante del trabajo es que en ese 70% que contradicen las afirmaciones fantasiosas del gobierno, un 37% votó a Milei en el balotaje. Dicho de otro modo, un tercio de la población es el apoyo real con que cuenta Milei. Otra vez, parece que se da la famosa división en tercios. Se trata del mismo tercio de derecha y antiperonista de toda la vida. Con esto se confirma el comentario de todos los mentideros políticos. Milei se comió al electorado del PRO, que para colmo esta semana se partió oficialmente. Ahora bien, oponerse es objetivamente lo correcto desde una perspectiva nacional, popular, democrática y progresista. Denunciar el atropello, denunciar la crueldad de este gobierno y la venta a precio vil de la patria es lo que hay que hacer, es una obligación. Hablar de estas cuestiones sería ocioso si no fuera tan necesario, como escribió Roberto Santoro, el poeta militante desaparecido por la dictadura hace exactamente 47 años. Ahora, la pregunta es, ¿alcanza? ¿Alcanza con describir la crueldad? ¿Alcanza con resistir la brutalidad de un gobierno al que no le importa el hambre del pueblo? Y a esta pregunta se le debe agregar otra. ¿Con quiénes se debe resistir? ¿Con qué proyecto superador? Porque está claro que hay que construir algo nuevo, lo más amplio posible, pero esa amplitud debe tener un límite. Milei es un límite. Los monopolios que tanto defienden Milei y el dogma de la marginal escuela austríaca deberían ser un límite. El extremo centro, de moda en ciertos círculos políticos, algunos de corte progresista, también debería ser un límite. No se puede insistir con aquello de buscar el centro a cualquier precio. Al precio de haber tenido de candidato a quien hoy propone que a Milei se le debe dar el Nobel de Economía, o a quien asesora a fondos buitres. Hay una idea generalizada de creer que el centro es el espacio dominante. Hay ahí una analogía con el ajedrez. Quien domina el centro del tablero dominará la partida. En política también hay que dominar el centro de la escena, pero eso no equivale a ponerse en el centro del arco ideológico. Y además, ¿qué es el centro? ¿Dónde está el centro en temas como, por ejemplo, el aborto? ¿Qué sería ser de centro en el tema del aumento de los precios de los alimentos? O peor, ¿qué sería ser de centro cuando no se entregan toneladas de alimentos a los hambrientos y se los deja pudrir? Cierto progresismo es afecto a buscar el centro. Milei busca el extremo más extremo de la derecha. La respuesta no parece que sea entonces seguir insistiendo con el centro, que más bien parece un no lugar. Y además, habría que recordar el origen de esta categoría política, el extremo centro. Miguel Bonazo escribió un clásico de la no ficción, Recuerdo de la muerte. En uno de los tantos tramos reveladores del libro, Bonazo recrea un diálogo entre Macera y el Tigre Acosta. Macera le cuenta que va a sacar un diario y que el lema va a ser el diario del extremo centro. Yo, le dice Macera al Tigre Acosta, si no fuera que tuvimos que exterminar al extremismo, me atrevería a decirle que soy un extremista de centro. No alcanza solo con oponerse. Es necesario, obvio, pero no alcanza. Los límites a Milei hay que ponérselos, pero paralelamente el movimiento nacional, popular, democrático y progresista debe aportar ideas nuevas. ¿Cuál es la estrategia de desarrollo correcta para no volver a caer en un gobierno de derecha que va a profundizar la entrega en cada nuevo ciclo? Si esto no sucede, si no hay una propuesta superadora, el desencuentro de la sociedad con la política lo va a seguir ocupando con su verba antipolítica un rockstar devaluado y patético como Milei, o cualquier otro con mejores modales. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenos días, Mariana Anzorena. Muy buen día, compañeros. ¿Cómo andan ustedes? Bien, Ernesto Horvat. Muy bien, Daniela Alvarenga. ¿Todos bien? ¿Todos tranquilos? Todos bien. ¿Qué rompe papeles ahí, Mariana? ¿Qué está rompiendo? Sí, este chico me hace pensar mucho. Sí, sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué chico? Este chico es Ernesto Horvat. Por supuesto. ¿O no es un pero, chico? Un chico. Está bien, mira. Ya está. Le gustó tu documentario. A mí, cuando empezó citando a Javier Milei, ¿no? O en realidad interpretando a Javier Milei, que él se cree el segundo más rankeado. ¿El primero cuál sería? ¿El Papa? ¿Qué decía él del Papa cuando estaba en campaña? Digo, ¿sirve que yo diga ahora que el segundo mejor rankeado sería dentro de los parámetros que él medía al Papa en su campaña? Sí, pero no sé si se refería al Papa. No, yo no digo que él se refiera. Yo me pregunto si el primer rankeado será el Papa, entonces me sirve para pensar que él sería el segundo en función de lo que él pensaba cuando estaba en campaña. Ahí caí. ¿Entendió? No estaba entendiendo. Bien. Y después, el detalle de lo que ibas contándonos, me preguntaba si salir a preguntar si el 70% del ajuste lo está pagando la política no es entrar en la trampa. ¿Por qué la política tendría que pagar el ajuste? Claro. ¿Sí? Sí, claro. No, esa era la pregunta que hizo, claro. Concreta que hizo Subán Córdoba. Sí, ¿no? Claro, pero salir a preguntar eso ya no es tramposo. A mí, esta semana, una persona a la que quiero muchísimo cuando nos pusimos a hablar de política, estamos muy enfrentados en ese tema. Me dice, ¿vos qué pensás? No vive en la Argentina, viene de tanto en tanto. Me dice, ¿vos qué pensás de lo que está pasando? Le digo lo que está pasando. Y la pregunta que él me hace es, ¿pero y entonces cuál sería la solución? Se estaba dando por contado de que la solución es lo que están llevando adelante. Ya la pregunta era tramposa. ¿Sí? Él aceptaba que la solución pasa por ahí. Bueno. Cosas que me quedan de los comentarios de este chico. Me exaspera lo último que dice él, ¿no? Porque, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, parte del programa de hoy, seguramente de la charla que vamos a tener con Juan Carlos Junio, que es nuestro... No es entrevistado porque Juan Carlos viene una vez por mes al programa, es qué vamos a hacer con todo esto. ¿sí? En esta emisión 672, esa es la edición de hoy, desde la gente que lleva 15 años ininterrumpidos en el aire, se va a acercar Juan Carlos Julio, director del Centro Cultural de la Cooperación, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Como decíamos en el comentario, en esta semana Misiones fue protagonista. Dejó de ser nombrada como la provincia de la Tierra Colorada, sí, para ser la provincia que combate al brutal ajuste. Uno de los sectores más perjudicados es el de los y las yerbateras. Sí. En un rato nomás te vamos a contar en qué situación se encuentran. Y desde el espacio de géneros te convocamos a este próximo lunes, sí, 3 de junio, 17 horas, Plaza de los Dos Congresos. Sí. Ahí va a haber una concentración organizada por distintos colectivos y organizaciones, así que te esperamos y te contamos más en un ratito. En este desguace de nación que nos propone, que nos somete el presidente Milei día a día, hoy vamos a encargarnos de el cierre y la posible privatización de las radios nacionales. Y en el recuerdo van a estar presentes dos escritores, que fueron mucho más que eso. Uno es Roberto Santoro, secuestrado un primero de junio. Y el otro es Macedonio Fernández, nacido un primero de junio. Y hoy, de la mano de Silvia Porritelli, vamos a conocer la interesante experiencia cooperativa de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Estamos hablando de El Patio de las Rosas, ya con el nombre me gusta. Sí, ¿sí? Muy lindo. Organización de la economía social y popular y feminista que lo que hace es desarrollar proyectos de soberanía alimentaria y acciones culturales. Vivienda, crédito, servicios, trabajo, cuidados, electricidad, alimentos, internet, distribución, fábricas recuperadas, salud. La lista es interminable. Las experiencias concretas. Una cooperativa, una práctica. Una historia, un futuro. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. El Patio de las Rosas es una organización de la economía social, popular y feminista sin fines de lucro. Convertido el año pasado en cooperativa multipropósito, el Patio de las Rosas cuenta con 4 líneas de trabajo: un nodo de consumo, un almacén solidario, una feria soberana y un espacio cultural y de formación. El proyecto comenzó hace más de 8 años en el pasillo de un PH de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. En ese lugar se almacenaban los bolsones de verdura agroecológica antes de ser distribuidos. Pero cuando estos pasaron de 10 a ser 100 bolsones, las fundadoras del nodo decidieron buscar otro sitio y se mudaron a la Biblioteca Cultural y Popular Juan María Gutiérrez de la misma ciudad, llevando con ellas la idea de la cooperación y de la promoción de la soberanía alimentaria, como comenta la presidenta de la entidad, Laura Orsi. El Patio de las Rosas nació como organización en el 2016, en la época en que también estábamos tratando de resistir el avance de la derecha, y cuando hubo que también desarrollar estrategias comunitarias, establecer redes y demás. Y nace una charla que dio en el Banco Credicop. Yo en ese momento estaba participando de la Comisión de Educación del Banco Credicop de Lomas, y vino Miriam Quita Gorbán a dar una charla sobre soberanía alimentaria. Y dimos cuenta que comíamos veneno, que ya eso no daba para más. Empezamos a articular con ella para que en los comedores escolares empiece a comer bien, y nosotras a querer comer bien. Ya hace rato que estábamos interpelando el concepto de economía. Pensamos que otra economía era posible, pensamos que hay otra manera de intercambios y de comercios justos, de vender, de consumir alimentos sanos a precios justos. Nos quedó eso en ese momento y empezamos a articular, viendo cómo podíamos articular con las quintas más cercanas, porque lo más importante también es lo más cercano para que no encarezca la logística, el traslado, todo lo demás, sino los intermediarios son los que se van quedando con la plusvalía, digamos. En definitiva, los que cultivan la tierra no cobran por su producción, los que consumimos nos llega carísima esa producción. Y ahí empezamos a vislumbrar también vínculos entre lo que es la academia, el academicismo, la práctica territorial, nosotras que veníamos del feminismo, quiénes son las que estamos al frente de las ollas, quiénes son las que están en las quintas resistiendo en este momento. El proceso que implicó pasar del pasillo al patio trajo aparejado un crecimiento también del proyecto. Los horizontes de acción se ampliaron. Ya no era solo un grupo de mujeres que se organizaban para la compra periódica y colectiva en torno a la distribución de bolsones de verduras agroecológicas y otros alimentos saludables bajo el concepto de consumo solidario, responsable y de comercio justo. Lo explica Laura Orsi, psicóloga social y presidenta de la cooperativa multipropósito El Patio de las Rosas. ¿Por qué empezó a crecer la organización? Porque en el nodo empezaron a venir las productoras que... La chica de los panes, la chica de las conservas. Y ahí empezamos a ver articular con otras amigas productoras. Se estaban rebuscando la vida, pleno 2016, con lo que podían. Entonces, en ese momento, empezamos a hacer ferias. Nos fue quedando chico todo. O sea, la organización, empezamos a ser dos compañeras que comercializaban con dos compañeras que producían. Pero después abrimos la feria y empezaron a venir otras productoras. La encuadernadora, la ceramista, esto, lo otro, la textil. Y muchas son emprendedoras. Tenemos una deshidratadora. Y bueno, estamos viendo cómo le podemos poner valor agregado a los productos que vienen de las quintas sin agroquímicos. Porque también no es lo mismo comprarte una conserva, unas berenjenas en escabeche, unos pepinillos en vinagre, agridulces, si están hechos con productos sin agroquímicos. Nuestros productos, ninguno tiene veneno. Lo menos posible, porque ya creo que en este planeta es muy poco, es mucho decir eso. Con visión colectiva, la cooperativa El Patio de las Rosas articula con pequeños productores y cooperativas de diferentes rubros del país. En ese mismo marco, trabaja en red con Mercado Territorial, la red de la incubadora de economía, mercado y finanzas de la UNCI, que organiza la logística de distribución desde los grupos de productores de la agricultura familiar y los vincula con los nodos. También tiene lazos con el Departamento de Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que provee técnicos para la asistencia de los productores y brinda charlas y talleres. Además, acompañan a la entidad, desde sus inicios, profesionales e investigadores integrantes de la CALISA, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA. Y a nivel municipal, la cooperativa articula con el Instituto Municipal de la Producción, el trabajo y el comercio exterior. Y no solamente articulamos con el IMSSE, articulamos con la Secretaría de Género, también articulamos con Ambiente y Soberanía Alimentaria. También son puntos género, significa que pueden venir cualquier mujer que tenga cualquier situación de violencia o una urgencia, puede venir a conversar con nosotras, tomamos esa primera escucha y tenemos la posibilidad de derivar directamente o al hogar o a alguna intervención que esta mujer necesite. También tenemos y articulamos con Ambiente, que dentro de Ambiente hay una dirección de soberanía alimentaria porque también tiene que ver con lo nuestro. O sea que eso también articulamos con varias instancias municipales. En El Patio de las Rosas se realizan charlas, conversatorios y diferentes actividades culturales. En septiembre del año pasado se organizó una ronda de mujeres y disidencias en la que participaron Dora Barrancos, Natalia Saracho, Lucy Caballero, Leti Corral y Roxana Longo. Allí también se dictan talleres de formación, como producción de contenido, escritura creativa, ilustración, serigrafía, encuadernación y reciclado, entre otros. Con perspectiva feminista y de promoción de la equidad de género y de respeto a las identidades, hace pocos días, el 28 de mayo, la cooperativa organizó una actividad vinculada al Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, en la que participaron cooperativistas y estudiantes del Plan FINES. Lo comenta la titular del Consejo de Administración de la cooperativa, El Patio de las Rosas, Laura Orsi. Logramos la apertura de un FINES con... orientación en economía social y perspectiva de género. Justamente ahí vamos a dar clases de cooperativismo también a estas mujeres. Y nosotros estamos ahí, ay, exultantes, porque acompañar a estas mujeres que van de 29 a 74 años, ese proceso de cumplir el sueño de haber terminado una secundaria, mira, yo te lo cuento y me vuelvo a emocionar. Bueno, hicimos una jornada relacionando con estas mujeres del FINES que tuvo que ver con este tema de... Día del 28 de mayo, el Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres. Bueno, todo eso lo trabajamos en la hora de artística del Fines. Todas las profesoras fuimos ese día. Estas mujeres son una maravilla. Están como floreciendo, están como... Todas pudieron relatar por qué interrumpieron su secundaria en algún momento de la vida. O sea que nosotras siempre trabajamos y los talleres tienen que ver con el empoderamiento económico, el empoderamiento en relación al conocimiento, el empoderamiento en relación al conocimiento, autoconocimiento de su propio cuerpo, de las mujeres. Otro proyecto interesante que desarrollaron las integrantes de la cooperativa es el libro de las mujeres del patio, en el que participaron más de 50 mujeres. Por este trabajo y por su acción comunitaria, la agrupación fue premiada por la organización ecuménica CREAS y por el Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Y gracias a eso, se pudo editar el libro. De esta iniciativa surgió el sello Ediciones del Patio. El libro está armado artesanalmente y tiene ilustraciones serigrafía hermosas y algunas otras ilustraciones digitales, y las tapas son creaciones, cada tapa es una tapa diferente. Lo sacamos un poco de Eloísa Cartonera, que es otro proyecto hermoso. Bueno, así que ahora tenemos un pequeño sellito editorial y pensamos seguir produciendo material, este tipo de material. Y esto se enlaza con el Fines, porque nosotras cuando pensamos en este proyecto, pensamos en cómo las mujeres necesitamos, seguimos necesitando tomar la palabra y que siempre quieren acallarla. Mira ahora lo que está pasando ahora, que quieren volver para atrás con todos nuestros derechos. Entonces, en este libro, estas mujeres del patio tomamos la palabra. En el Fines está la prolongación y otras están tomando la palabra en este proyecto. Es maravilloso. Nodo de consumo, tienda virtual, tareas de producción y valor agregado, actividades sociales y culturales, puntos géneros y talleres de formación son los principales desarrollos impulsados por el colectivo de mujeres que integran la cooperativa multipropósito El Patio de las Rosas de Lomas de Zamora, que ahora está buscando un nuevo espacio para instalar su sede. En el cierre del informe, la presidenta Laura Orsi habla de la Feria Soberana, que está integrada por más de 30 artesanas y emprendedoras autogestivas. Esta feria es un espacio de referencia de la economía social, popular y feminista. Los segundos sábados de cada mes hacemos una feria, donde también, aparte, vienen artistas de la zona, les gusta mucho venir, se sienten muy reconocidos. No cobramos de ninguna manera los puestos como en otro lado. Se reparte un sobre cada una de acuerdo lo que recaudó, a lo que vendió ese día, aporta ese sobre. Sí aportamos todas al sombrero del artista que viene, y nosotras realizamos el buffet. Así que esa Feria Soberana es un espacio de encuentro. Nosotras la veníamos haciendo en la biblioteca, pero ahora estamos saliendo a las plazas. Para saber más sobre la cooperativa multipropósito El Patio de las Rosas, no hay más que ir a su portal en internet. Tomen nota, esto es elpatiodelasrosas.com.ar, elpatiodelasrosas.com.ar, donde ahí, además de información, se puede ver la amplia gama de productos que ofrece en su tienda virtual. También se la puede buscar en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, como El Patio de las Rosas, y ahí se pueden ver las próximas actividades culturales, como la Ronda de Mujeres y Diversidades, titulada Confabulando en Tiempos de Crueldad, que se va a realizar el miércoles 12 de junio a las 6 de la tarde en el Salón de la Comisión de Asociados del Banco Credicop de Lomas de Zamora. Ahí van a participar Lucy Caballero, Claudia Corol, Amanda Alma y Gladys Flores. Me encanta eso de cooperativa multipropósito. Viste que siempre son o de servicio o eléctrica o de trabajo. Esta es multipropósito. Sí, claro, de multipropósito. Bueno, y si tienen ganas de conocer la Feria Soberana que hacen, no hay más que acercarse el próximo sábado, que es sábado 8 de junio, a la Plaza Steinberg, ubicada en la intersección de las calles Cerrito, Balcarce y Lourdes, muy cerca de la estación de Lomas de Zamora. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Desde la gente. desde la gente. Desde la gente. Agenda. El próximo martes se inaugura en la sala Néstor Kirchner del Instituto Patria la muestra Imágenes de una masacre, dibujos y pinturas. Los dibujos pertenecen a Gustavo Biancuso y las pinturas a Raúl García Tato. Las imágenes reflejan en el arte lo que fue el bombardeo a Plaza de Mayo realizado en Argentina el 16 de junio de 1955 contra el gobierno de Juan Domingo Perón. Muestra más que oportuna a pocos días de ese aniversario. Reiteramos entonces, el martes a las 6 de la tarde, inauguración de la muestra Imágenes de una masacre, con entrada libre y gratuita en el Instituto Patria, es en Rodríguez Peña 80, en la capital federal. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. 15 años. Tu voz en la radio. Desde la gente. Desde la gente. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota. De informarse. De comparar. Informe especial. Informe especial. Hoy estoy acá porque la verdad que la situación económica de mi compañero de salud está cada vez más crítica. El gobierno nos dio un aumento que la verdad que no recompone la situación de pérdida salarial que venimos viviendo desde octubre. Y bueno, estamos acá con los compañeros. Soy maestra de grado en la Escuela 729 Integración Latinoamericana. La lucha es hermosa. Es hermosa porque costó llegar a que el pueblo se despierte y se levante, porque acá no es solo la lucha docente, es la lucha de todos los empleados oprimidos por este gobierno. Como señalaba Ernesto en su comentario de apertura, Este chico, el prolongado conflicto de Misiones asomó apenitas, como la punta del iceberg de una conflictividad social que se agrava en todo el país a medida que los resultados concretos de las políticas del gobierno van quedando expuestas a las vistas y sobre todo a los bolsillos de todos los sectores. La provincia de Misiones sigue convulsionada. Más allá del arreglo provisorio con la policía local, la población salió a las calles para acompañar la lucha de los docentes. Primero, un docente con más de 10 años de antigüedad está cobrando 300.000 pesos mensuales. Bueno, a estos docentes se le sumaron los policías, los trabajadores estatales y los trabajadores de la salud. Queremos respuestas, queremos entrar a la mesa de salarial donde estén presentes los empleados de salud, que siempre tenemos la idea de los números, tenemos compañeros que entienden de eso. Yo pertenezco a un gremio, estoy convocado en esta protesta que lleva ya varios meses, pero que está en su punto más álgido desde hace dos semanas, cuando los docentes comenzaron a realizar asambleas por escuela. El 25 de mayo de 1810, rodeando el cabildo, también se veía así. Es nuestra revolución. Ha llegado el momento que la gente se manifieste y que demuestre realmente lo que siente. Y hoy, con lluvia, no importa el clima, que nos queremos quedar en la casa, tomar mate, comer nuestras chipitas, estamos acá. ¿Los espacios nos identifican o les damos identidad cuando los ocupamos? Buscando realmente la libertad, pero la libertad verdadera. En el artículo 14 bis está claramente establecido que tenemos derecho a reclamar lo que es justo. Los audios que escuchamos fueron recogidos por La Garganta Poderosa, la revista cooperativa MU y los muchachos de

en todo el país, conforme las políticas de destrucción y de ajuste del gobierno de Milei van dando sus resultados concretos. Que obvio, está clarísimo que afectan a las mayorías y benefician solo a unos pocos. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Desde la gente, la gente. Agenda. Alma Mahler, Sinfonía de Vida, Arte y Seducción. La nueva obra de teatro de Víctor Hugo Morales se presenta los jueves en el Centro Cultural de la Cooperación. Su autor dice sobre el personaje de la obra que representa el latido naciente de un feminismo que entró a un nuevo siglo para cambiar los paradigmas de la época. Alma Mahler interpeló a su siglo y le dejó la impronta de una lucha apasionada por vivir su propia vida. Los quiero invitar a una nueva obra de teatro de la que soy el autor. Me animé otra vez y yo creo que puede gustarles. La obra se llama Alma Mahler, Sinfonía de Vida, Arte y Seducción. Cuenta con una actriz increíble, formidable, Raquel Ameri, ganadora de los premios ACE por 200 millones de segundos, por Rota. La música en vivo de Juan Ignacio López, pero también hay música, claro, de Alma Mahler y de Gustav Mahler. Y la dirección es de Pablo Gorlero. Están muy invitados, me encantaría que me acompañen. Siento mucha fascinación por el personaje. Alma Mahler fue una mujer que vivió intensamente el feminismo, el amor, la seducción, que se impuso a su tiempo, que vivió las guerras del siglo, que huyó del nazismo, que vivió como quiso, al final de cuentas. Así que si quieren, tomen nota. Alma Mahler, Sinfonía de Vida, Arte y Seducción, de Víctor Hugo Morales, con la actuación de Raquel Ameri y la música original de Juan Ignacio López y la participación de Fabián Vena. Va los jueves a las 20, con entradas a 10.000 pesos en la sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Radio que irradia rabias, rondas, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja rugidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la gente, por afuera del trabalenguas informativo. Por afuera del trabalenguas informativo. Desde la gente, efemérides. Buenas noches. Si entre ustedes hubiera alguna persona débil de corazón, le rogaría que saliera de la sala por unos instantes, porque lo que vamos a hacer aquí es un streaking emocional, o sea, sacarnos el antifaz para estar a rostro descubierto. El que se saca el antifaz, el que queda a rostro descubierto, era Roberto Santoro. Pintor de brocha gorda, vendedor ambulante, tipógrafo, empleado del sindicato de músicos, preceptor del secundario, poeta y militante. Roberto Jorge Santoro, así se llamaba, fue secuestrado el 1 de junio de 1977 en el barrio de Once. Tenía 37 años. Un grupo de tareas del ejército se lo llevó de la escuela donde trabajaba.

los turros fruncirán bien el upite y garparán la hijaputés por largo rato. Roberto Santoro. Las heridas y los sueños se citaron una noche. Nadie sabía la hora, nadie sabía el lugar. La cargaban en el alma tres hombres del tiempo de antes que se fueron por la vida apuntando a la razón. La calecita del tiempo le devolvió la sortija. Uno contaba del oso, el otro habló del camello, y el tercero vio jirafa porque apuntaba hacia el cielo. Y se tomaron el vino de la revancha final. Las lágrimas se escondieron por honor y por mentira, y en la arruga del pasado le floreció el corazón, y la aguja perforada del obelisco porteño le remendó las miradas, y el dolor se iluminó. La calecita del tiempo le devolvió la sortija. Uno contaba del oso, el otro habló del camello, y el tercero dio jirafa porque apuntaba hacia el cielo. Y se tomaron el vino de la revancha final. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Nora Morales de Cortiñas nació el 22 de marzo de 1930 y hasta el 15 de abril de 1977 fue, según decía ella, una madre más que sabía de sus deberes, pero no de sus derechos. Eso hasta el 15 de abril de 1977, que desaparecieron a su hijo Gustavo. El fotógrafo Caloyán Santos publicó en sus redes sociales una serie de fotos de Nora Cortiñas muy representativas de todos esos años de lucha. Acompaña esas imágenes con una frase en la que asegura: de chiquitito en mi entorno social me decían que para ser valiente había que pelear como un macho. De grande aprendí que eso de lo macho es cobardía, que ser valiente es luchar como las madres. Tal como sostuvo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con tristeza despedimos a Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, eterna luchadora por los derechos humanos y por la democracia en nuestro país. Soy una militante que soy una protestona. Yo lo hablo, estoy hablando como madre y con casi 40 años de luchar para que se respeten todos los derechos humanos. Quiero que haya justicia social, para que los sueños de Gustavo, de mi familia toda, porque mi familia es partícipe de mi lucha y de este dolor, y que en todas las casas de mi país, en todas las viviendas, en todos los hogares, hubiera un estado de bienestar y de felicidad. Y por eso sigo luchando. ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo la sabraza! ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo la sabraza! Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Somos tu voz y tu sentido. Llegamos donde nadie más llegará. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Política y sociedad: Juan Carlos Junio. Géneros: Mariana Anzorena, Liliana Carpesano, Marta Gaitán. Locución artística: Martín Rodríguez Abajo. LRA 6, Radio Nacional Mendoza, República Argentina. LRA 18, Radio Nacional Río Turbio. Transmite Radio Nacional Santa Fe. LRA 25, Radio Nacional Cartagal. LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú. LRA 59, Radio Nacional. Reapertura de hoy de Desde la Gente, y no, está clarísimo que no somos Radio Nacional, y ya no más todas y cada una de estas emisoras que nos dan, o quizás tengamos que decir que nos daban identidad. Uh-huh. A principios del mes de mayo, desde la gestión del presidente Javier Milei, se eliminaron las direcciones de las 49 emisoras provinciales. La radio pasó a ser entonces solo porteña, porque se repite la programación que se genera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, que mucho le interesa a un jujeño en La Puna estar escuchando lo que pasa en Corrientes y Florida. Exactamente. En los telegramas que recibieron las y los directores que aún estaban en funciones en la radio y televisión argentina, pudieron leer, va un entrecomillado, se prescinde de sus servicios como director, ya que el cargo de director de la emisora se ha suprimido. En virtud de esto, y habiendo desaparecido la razón que justificaba la eventualidad de su contratación, le comunicamos que la presente carta documento constituye una notificación fehaciente de la finalización de su relación laboral con Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado. O sea, estás despedido. Así es. No tendría, la verdad, que asombrarnos que un presidente que en casi 6 meses de gestión tiene más viajes al exterior, como lo veníamos diciendo, que las provincias argentinas, ¿no? Y poco importa el federalismo, el arraigo, el servicio que estas emisoras ofrecen a sus poblaciones. Hoy, un habitante de Esquel o una médica rural, no sé, de Humahuaca, tienen todo el derecho a saber si hubo un choque en la Avenida General Paz o si habrá lluvias o no en la Ciudad de Buenos Aires. Allá lejos, monte adentro, donde no llega señal. Suena a todo volumen, ay, la Radio Nacional. Atento, pluma de pato, atento el pueblo entero, el hijo de la Juanita se recibió de enfermero. Mucha atención el puestito, hoy es un día de suerte, ya no tiene dengue Aurelio, Aurelio venció a la muerte. Atención el monasterio, la maestra no ha ido, ha llovido por esos lados, el río viene crecido. Suena en el monte, en el cerro, suenan zambas chacareras, también suenan rock and roll, cumbia y María Becerra. Nuestros medios nacionales no los vamos a entregar. Hay que ser muy vendepatria para querer privatizar. Bueno, con la posible aprobación de la ley Bases, crece el temor de que estas emisoras, como en el caso de Radio Nacional de Salta, que es la productora de esto hermoso que acabamos de escuchar, sean cerradas y privatizadas, que los terrenos que ocupan estas emisoras sean vendidos y que cientos de personas pasen a formar la extensa legión de desocupados. Si hoy entras en la página web de Radio Nacional, lo que vas a encontrar es un aviso que dice sitio en reconstrucción. La página que intenta ver se encuentra en reconstrucción. Lo mismo sucede con la página de la agencia de noticias Telam, con la televisión pública, con Paca Paca y con el canal Encuentro. A pesar de que Javier Milei dice estar imbuido por el espíritu de mayo, hace todo lo posible para que el pueblo no pueda saber de qué se trata. Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional. Desde la gente. 15 años. Tu voz en la radio. Cine Debate Desobediente en el Centro Cultural Macedonia. Pero atención, porque también se podrá ver el documental de manera online. Van a proyectar Despertando del Dolor, Cine Debate, con un documental inédito en Argentina acerca de la agrupación Hijos en sus comienzos de lucha. Soy Pablo Berna, de Asamblea Desobediente, para invitarles al Cine Debate Desobediente que hacemos este domingo 2 de junio a las 15 horas en el Centro Cultural Macedonia, que queda en Sarmiento 3632 de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a compartir la película Despertando del Dolor, y bueno, y después vamos a compartir charlas, cine debate propiamente, y bueno, para quienes puedan acercarse serán bienvenidos, y para quienes estén lejos pueden conectarse mediante el Zoom, que lo vamos a hacer en simultáneo, y lo pueden pedir el link en nuestras redes sociales con un mensajito o también en nuestro correo electrónico, que es asambleadesobediente@gmail.com. Dirigido por Jonk Noop y coproducido por Susana Blaustein Muñoz, es una realización imperdible, necesaria para contrarrestar tanta desidia negacionista. Estarán presentes invitadas especiales, algunas hijas e hijos que participaron de aquella potente gesta de nuestra historia reciente. Si te podés acercar, es en el Centro Cultural Macedonia, que está en Sarmiento 3632, a las 3 de la tarde. O si no, podés solicitar el link en las redes de Asamblea Desobediente o podés mandar un mail a asambleadesobediente@gmail.com. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital. Una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.acción.coop. Desde la gente. Visión de géneros. Un espacio para reconstruir, hermanar y empatizar. Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. ¿Qué tenés que hacer este lunes 3 de junio? Bueno, lo que tenés que hacer es tipo 17, a partir de las 17, ir a la Plaza de los Dos Congresos, ahí nos congregamos todas y todes, porque nos venimos organizando en realidad en distintas asambleas, haciendo cuerpo colectivo frente al odio y el hambre. Por eso, este próximo lunes 3 de junio, vamos al Congreso a decir no a la ley Bases, porque es una política violenta contra nuestros cuerpos y nuestros territorios. Esto es lo que dicen algunas de las consignas de las distintas organizaciones y colectivos que organizan esta jornada de protesta. Una de esas organizaciones es la Cooperativa El Zócalo, que además es miembro del colectivo Encuentro de Mujeres Autogestionadas. Con esa mirada es que hablamos con Andrea Gorini, miembro de la Cooperativa El Zócalo, y le preguntamos qué va a pasar este lunes 3 de junio. El 3J va a ser un día de gran movilización en las calles. Los feminismos, los transfeminismos, nos vamos a encontrar en unidad en las calles exigiendo a este gobierno basta de políticas de crueldad, basta de violencias. Vamos a exigir que el Senado rechace la ley Bases, que es una ley que implica muchísimos retrocesos para nosotros, los trabajadores. Para nosotros, las mujeres, es una ley que va a posibilitar el saqueo de recursos, es una ley que va a posibilitar de aprobarse las privatizaciones. va a posibilitar, por ejemplo, que una embarazada trabaje hasta 10 días antes de su fecha de parto, va a posibilitar una gran reforma laboral en detrimento de todos los derechos que hemos supido conquistar como clase trabajadora. Nosotros vamos a fuertemente movilizar por todo eso y como cooperativistas, sobre todo porque nos quieren quitar el monotributo social que implica derechos y acceso a la salud, un derecho a la jubilación para muchos de los trabajadores cooperativistas. Otra de las consignas es justicia por la masacre de Barracas, contra las lesbianas asesinadas, contra la crueldad de un gobierno que no entrega alimentos a los comedores populares y encima se vanagloria de eso. ¿Cómo afectan las políticas implementadas por este gobierno en estos 5 o 6 meses en las cooperativas y en las empresas autogestionadas? A ver qué es lo que nos responde Andrea Gorini, miembro del colectivo Encuentro de Mujeres Autogestionadas. Este gobierno, desde que asumió, viene a golpear fuertemente al sector cooperativo y utiliza sobre todo los medios de comunicación para propagar y para difamar al movimiento cooperativo, al movimiento autogestionado, al sentido colectivo, al sentido de comunidad que propone nuestro sector, al sentido de organización, de gestión, de creación, de contenido, de somos un sector trabajador, tenemos un aporte muy importante desde lo productivo. El cooperativismo es un sector productivo que aporta fuertemente al PBI de la nación y mediante los medios de comunicación nos difaman que somos un sector que vive del Estado, que vive de subsidios o también que vive del INAES y no es así. Somos un sector que produce, somos un sector trabajador y que apuesta justamente a una lógica que este gobierno no comparte, que tiene que ver con un sentido de organización y de lo colectivo, ¿no? En donde con el otro podemos construir, ¿no? Sentido, que podemos construir historia, que podemos construir memoria, que podemos producir y aportar al país y sobre todo podemos trabajar y podemos tener un equilibrio entre el trabajo y nuestra reproducción ampliada de la vida, es decir, entre nuestro trabajo productivo y nuestro trabajo al interior de casa, ¿no? Nuestro trabajo doméstico, y es lo que el gobierno viene a golpear con políticas como suspender a cooperativas por denunciar irregularidades, nos quieren quitar la matrícula a muchas cooperativas. El gobierno no solamente afecta a nuestro sector cooperativo, sino a toda la clase trabajadora. El próximo lunes 3 de junio vamos a estar ahí contra los despidos y el saqueo de los recursos de nuestro país a mano de las corporaciones. Ahí, en la Plaza de los Dos Congresos, a partir de las 17 horas. Ahí te estamos invitando. Ahí van a estar distintas organizaciones y colectivos, como por ejemplo el Encuentro de Mujeres Autogestionadas. Y estuvimos hablando con Andrea Gorini de la cooperativa El Zócalo, una de las 20 cooperativas que integran este colectivo. Contanos brevemente, Andrea, así le preguntamos, ¿qué es EMA, el Encuentro de Mujeres Autogestionadas, y cómo podrían sumarse aquellas personas interesadas en este colectivo? A ver lo que nos dice. EMA es Encuentro de Mujeres Autogestionadas. Es un espacio colectivo que fundamos con distintas compañeras de empresas recuperadas, de cooperativas, en el año 2018, a partir de un 8M, que nos convocamos a una primera asamblea como compañeras que veníamos ya transitando, teniendo un recorrido en común, veníamos teniendo vínculo y contacto dentro del sector, entre capacitaciones, compartiendo capacitaciones, distintos encuentros del sector, y vimos la necesidad de poder confluir, ¿no? Veníamos con esa ebullición del movimiento feminista en las calles a partir de las asambleas de Ni Una Menos, a partir de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Todo ese momento de efervescencia del feminismo nos interpeló y teníamos la necesidad de convocarnos y juntarnos a pensar perspectivas de género dentro del sector cooperativo. Y es allí como nos empezamos a juntar, a realizar en principio asambleas más de coyuntura para ver cuál era la situación de género que atravesaban las distintas compañeras en sus espacios, en sus cooperativas. Hicimos relevamientos, una encuesta para también obtener información estadística de cada uno de los espacios y de la situación de género de esas compañeras. Nosotras desde EMA nos reunimos en asambleas todos los meses porque creemos en ese valor asambleario, cooperativo, horizontal, de escucha, y es lo que nos permite, nos ha permitido y le ha permitido al sector feminista las conquistas que se pudieron lograr en asambleas, con la lucha en las calles. Es como vamos a poder transformar este presente y tener que las generaciones futuras puedan tener un buen vivir. Y bueno, esperamos que este 3J seamos muchos en la calle, porque es la única forma que tenemos para decirle basta a todas estas políticas de crueldad que está impartiendo este gobierno para el pueblo. Entonces, te esperamos el próximo lunes, 3 de junio, a partir de las 17, en la Plaza de los Dos Congresos. Esa es la invitación que veníamos a compartir con todos ustedes en este espacio de géneros. Porque nos venimos organizando, haciendo cuerpo colectivo frente al odio y el hambre, contra la crueldad de un gobierno que no está entregando alimentos a los comedores populares y se vanagloria de eso. Además, estamos ahí, vamos a estar ahí contra los despidos y el saqueo de los recursos de nuestro país a manos de las corporaciones. Si te sentís identificado con estas consignas, venite a la Plaza de los Dos Congresos a partir de las 17 horas. Distintas organizaciones como Ni Una Menos, como Encuentro de Mujeres Autogestionadas y distintas otras organizaciones y otros colectivos vamos a estar ahí, así que te esperamos. Y qué mejor cerrar este espacio de géneros, esta columna, con música. Elegimos a Rosalía, Di Mi Nombre. Di mi nombre, cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca. Dame con tu cabello a la esquina de tu cama, que aunque el cabello se rompa, haré ver que estoy atada. Que aunque el cabello se rompa, haré ver que estoy atada. Yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Desde la Gente. Política y sociedad, Juan Carlos Junio. Como todos los meses, Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, secretario general del Partido Solidario. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo vamos? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Tengo el privilegio que durante un mes miles y miles de millones de seres humanos me mencionan. Te nombran, en todo claro. El planeta. Muy bien. Sí, estamos en junio, pero vos escribiste una nota, publicaron una nota en página 12 tuya, Neocolonialismo mileísta y la reacción social, ¿no? Y ahí vos haces un paralelismo, ¿no? Te preguntás de qué lado estaría Milei hoy, con los contrarrevolucionarios que se reunieron en el Cabildo de Córdoba en mayo de 1810, como efectivamente se reunió Milei, no llegando a cubrir media plaza, o con los revolucionarios de mayo, ¿no? Con los robesperianos de aquella época. ¿Con quién estaría Milei? Sí, estoy seguro. Bueno, es una pregunta media retórica. No, es claro, sí, pero la comparación creo que vale la pena, por eso a mí se me ocurrió, muy particularmente porque en Córdoba se inicia un intento de contrarrevolución en todos los términos de lo que es la palabra contrarrevolución. No es que hay un núcleo opositor solamente, porque eso hubo en otros lugares también. La Revolución de Mayo fue una gran revolución de independencia nacional y anticolonialista y generó todo tipo de reacciones, y no todas fueron de adhesiones. En Córdoba, como decíamos, fue el epicentro, y allí se organizaba una fuerza militar en concordancia con el virrey del Perú, que era el epicentro de la zona, con las fuerzas que estaban en lo que se llamaba el Alto Perú, la actual Bolivia, y bueno, con una figura enorme, la más importante que había en aquel entonces, que era Liniers. Liniers era la figura más trascendente, había sido el numen de la resistencia a las invasiones inglesas. Por lo tanto, no era un problema menor, era un problema determinante. La revolución se sostenía o podía caer desde allí. Entonces, volvamos. Como dice esa nota que vos decís de página 12, Mariano Moreno, que el grupo más determinante, robesperriano, como decían muchos, inclusive Saavedra, Saavedra, que estaba muy enfrentado con el núcleo más jacobino, allí entonces decía si estaba el centro de la contrarrevolución. Moreno lo manda a arcabucear con el consenso de toda la Junta, quien va no se decide, y finalmente lo manda a Castelli, y Castelli en cabeza de tigre lo fusila a todos, inclusive al gobernador de la Concha, que es el gobernador de Córdoba. Hace una excepción con alguien que era un sacerdote. Muy bien. Entonces, yo francamente creo que Milei hubiera estado con los contrarrevolucionarios, o sea que él en realidad todo el tiempo enaltece una cosa muy rara, muy rara en la historia, porque otros lo pensaron, pero no lo dijeron como él, a los grandes supermillonarios, dice, estos son los héroes de la patria. Una cosa extraña, sí, ¿no es cierto? Algo parecido a aquellos contrarrevolucionarios que también existía una clase enriquecida, que era la burguesía monopólica española, más que nada, aunque había mucho contrabando inglés, pero no nos vayamos a demasiado la historia. Él tiene grandes afinidades, creo yo, con esas clases dirigentes que son las que se opusieron a la Revolución de Mayo. En cambio, los otros, precisamente su carácter revolucionario, no digo que eran un símil de la oposición actual, porque eso sería una traspolación histórica, claro, muy forzada. Claro. Pero efectivamente el tema es Milei y no los opositores a Milei. Ahora, ahora le preguntamos al profesor de historia, sí, Juan Carlos es profesor de historia. Igual ya se me escapó lo del profesor de historia. Me salió enseguida. Y claro. Habría que verlo con efusión, lo dice, sí. Claro. Ahora, ¿este no pacto de mayo de Milei es un punto de inflexión en el gobierno? Mira, un punto de inflexión. O sea, hace 6 meses, en 6 meses no pudieron sacar una ley. Sí, efectivamente. Es una, yo lo digo en esa nota y lo digo en todos lados. Yo creo que es una derrota política importante. No estoy seguro si alcanza a ser un punto de inflexión, o sea, un antes y un después. Pero sí es una derrota muy importante, porque no era un mero acto simbólico. Claro. Era el primero de marzo, en la, nada más ni nada menos que en la apertura de las sesiones legislativas. Él se compromete ante la sociedad a que el 25 de mayo va a haber un pacto. Y ese pacto que iban a firmar gobernadores, los diputados, los senadores, iba a ser un gran relanzamiento político de su propia fuerza, una ratificación de que el Parlamento, o sea, las instancias democráticas lo legitimaban. Más que eso, era casi la refundación de la nación, como sí, lo habían planteado. Claro, porque la ley, si uno la repasa, la ley base, desde cómo era el origen de la ley, porque ya en diputado fue mutilada. Sí. Fue aprobada, nosotros estamos en contra de esa aprobación, sí, pero ahí ya se le sacó un montón. Ahora se está negociando otro montón. O sea, es una ley refundacional, efectivamente, uh-huh, junto con el decreto 70. Sí. Ahora, quedó empantanado en el Parlamento, ellos están convencidos que lo iban a manipular a fuerza, yo digo, del látigo presupuestario, uh-huh, que no es un látigo menor. No. Hay que asumirlo porque en las provincias, fundamentalmente, desde la más grande como la provincia de Buenos Aires a la más modesta, si vos no tienen la plata de la nación, tienen una situación muy comprometida, incluso no pueden pagar los sueldos. Por lo tanto, es lo que está pasando en Misiones. Es lo que pasa en Misiones y en muchísimas otras, uh-huh, provincias donde los gobernadores tienen una actitud muy diversa. Lo que quiero decir que sobre esa base estaba descontado que la ley iba a salir. Claro. Yo diría al galope iba a salir. Sí, sí, sí. Sin embargo, el Parlamento resultó ser otra cosa, muy distinta a la que ellos pensaban. Y yo opino, también lo digo de esa nota, que en gran parte está ligado a las grandes movilizaciones sociales. Y quizá sí, el ejemplo más grande es el de la educación. Sí. Que él dice, me importa tres carajos, que se juntan un millón de personas, lo cual ya de por sí no es creíble en ninguna situación del universo, ¿no es cierto? Pero la semana pasada el Parlamento se reunió, hubo incluso un acuerdo extraño con los propios radicales, sí, hubo pleno en el recinto del Parlamento y se votó una ley para emplazar al PRO y a la Libertad Avanza que las comisiones de educación y presupuesto se reúnan para discutir una ley en el recinto de financiamiento de la universidad y además, por iniciativa Unión por la Patria, del FONIT, que se reponga el FONIT, pero en este caso por ley. Se va a tratar esta semana eso, veremos cómo va, ¿no es cierto? Pero quiero decir que eso él no es otra cosa que la resonancia de la marcha, de la movilización de un millón de personas. Te enganchás con esa movilización en otra nota, en una que escribiste en Acción, y decís, se va demostrando cada vez más que las manifestaciones como modo de expresión popular tienen una clara influencia en los acontecimientos políticos. Y en esta semana que uno vive preguntándose hasta cuándo este ajuste, uno va juntando voces que se encuentran en el camino. Está la de Carlos Heller, que dice que el límite del ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados. En la presentación del jueves del libro de Eve de Bonafini, Demetrio Iramaín nos recordó una frase de Eve que decía, los pueblos deben hacer lo imposible porque para lo posible están los políticos. Y Beto Quevedo también nos dijo en estos días que la movida política será algo de abajo para arriba y no de arriba para abajo. ¿Coincidís con todas estas voces que están circulando de hasta dónde vamos a soportar el ajuste que Milei está desarrollando? Bueno, ¿hasta dónde y cuándo? Uh-huh. Es una incógnita, sí, de la política, de la vida y de la historia, ¿no es cierto? Creo que, pero confío en que ese es el camino para enfrentar a este gobierno de ultraderecha y a todos los otros amigables que pactan y concilian con este proyecto de ultraderecha y contribuyen a su legitimación. Efectivamente, ¿va a venir de abajo? Yo creo en gran parte que sí. Es más, creo que ya está viniendo, porque si uno recapitula todos los del 24 de enero para aquí, que no vale la pena recordar, nunca en la historia mínimamente democrática, pero antes de eso, en 4 o 5 meses hubo las manifestaciones populares en las calles y las avenidas y en las plazas como hubo en este tiempo. Por lo tanto, viene de abajo. la gran iniciativa incluso del movimiento obrero, incluso de la CGT, además de la 2CTA, tiene que ver con una situación que hay abajo, además de la amenaza para destruir al movimiento sindical, sin miramientos y sin matices políticos ni ideológicos. Y después, yo que siempre amé tanto a Eve, creo que la rebeldía, no recuerdo bien cómo dice la frase, lo imposible no tiene que venir solamente del pueblo, sino de los políticos también. Bien. De los políticos, que deben abrevar en esa rebeldía del pueblo, que siempre tiene momentos de rebeldía, no es que el pueblo vive en un estado permanente de rebeldía, eso sería también una idealización, pero hay que confiar que va a haber y hay puntos de rebeldía, y desde allí se tienen que nutrir los militantes políticos, los dirigentes políticos, para también pensar en lo que no es posible. Porque para pensar lo posible no hace falta nada. De hecho, eso es la aceptación de facto de los poderes reales. Entonces, lo que pensamos en cambiar la sociedad, y mucho más lo que pensamos en cambiar el mundo, ¿no es cierto? Sí. Para cambiar el mundo, como decía Tolstoy, hay que pintar la aldea primero, sí. Cada uno lo suyo, su cuadra, su barrio, su pueblo, lo que pueda o lo que sea, creo que hay que pensar que es posible lo imposible. Si no, solo con lo posible, nunca hay condiciones. Entre los muchos editoriales que circulan en función de la posible aprobación de la ley bases, hay un mensaje en la red X de Andy Cruz que dice: esto es maravilloso, ya sabemos que van a votar una ley que ni siquiera conocen y cuyo contenido es tan ilícito que no logran justificarlo. Pero igualmente avanza en el Senado. No, efectivamente, pero eso que vos decís es tu voluntad y la mía la podría compartir. Pero evidentemente no están todavía las condiciones políticas para que caiga el DNU, para que caiga la ley y para que caiga el gobierno. Sí. Porque si caería el DNU y caería la ley, sí tendríamos, vuelvo a la pregunta inicial de ustedes, sí tendríamos un parteaguas y habría una crisis orgánica, estructural del gobierno. Por lo tanto, lo que hay, creo que son todas estas alternativas que le generan desequilibrios, entre ellos esta crisis del gabinete, sí, sí. ¿No es cierto? Sí. Y o sea, que se le generan desequilibrios, todavía no alcanza para que caiga el gobierno, no está planteado, creo, eso como posibilidad inmediata. No olvidar que el gobierno, en el esquema de división de poderes democrático que tenemos en la Argentina y que como hay en medio mundo, asumió hace 5 meses por elección popular. Todavía tiene legitimidad de origen. Sí. Se le va erosionando la legitimidad en el ejercicio del poder, que es la que debiera complementar la legitimidad de origen. Algunos gobiernos lo logran, sí. ¿No es cierto? Dentro de unos días vamos a ver cómo López Obrador lo va a lograr, sí. ¿No es cierto? Luego de 6 años de ejercicio del poder, y otros no lo logran. Creo que este gobierno no lo va a lograr, pero bueno, hace solamente 6 meses, y francamente yo no estoy tan disconforme con la reacción popular, e inclusive con la reacción del Parlamento. No olvidar que pasaron 6 meses, sí, todavía, y como no dicen los muchachos en mi barrio, sí, sí. Y el pescado sin vender para el gobierno. Sí. Bueno, cierto, porque tuvo el primer rechazo a la ley ómnibus. Sí. El rechazo al DNU, que lo hirió del Senado. Tuvo ahora, después de 5 meses, la aprobación en diputado. Y sí. Ahora están estancados, y si la sacan, la van a sacar bastante jodida, sí, la, sí, ley, ¿no? Sí. Bastante jodida. Sí. Debilitada, pero jodida. Sí, sí. Nosotros vamos para en contra de la ley, está claro. El Unión por la Patria y otros bloques van en bloque para que no se vote en general, pero si se votara en particular y volviera a la Cámara de Diputados, también en ese caso hay que ver qué va a pasar en diputado. Ya no es el mismo escenario de hace 20 días que la votó por 140 votos. Uh-huh. Así que bueno, así están, en fin, está este escenario de un escenario muy abierto de crecimiento de las tensiones. Claro, son 6 meses en los que no pudieron sacar ni una, o sea, sacaron media ley, sí, solamente, o sea, que sí, no sacaron ninguna, y que además tuvieron que despedir al supuesto ministro que era un crack, ¿no? A Nicolás Posse. O sea, hay una crisis que no sé si orgánica, como decías vos, pero una crisis bastante profunda, ¿no? Sí, pero la discusión, o sea, eso es así, lo comparto. La discusión es a qué se debe esa situación que terminó con que salte nada más ni nada menos que el jefe de gabinete. Sí, no claro. Es un ministro más, es el jefe de claro. los ministros, incluso es un cargo establecido en la Constitución Nacional. Algunos dicen, bueno, es una crisis operativa. Es una crisis de eficiencia en la gestión. O le agregan por los exabruptos del presidente en el tema de las relaciones exteriores. Todo eso es así, pero lo que intentan con esa mirada es que no se asocie la crisis a la lucha social, a la lucha política, a la movilización popular. Por eso, en cambio, yo sí enfatizo en eso. Claro. Aunque acepto que la ineficiencia del gobierno en la gestión, más allá de su ideología, es una verdadera torpeza y es un desastre. Él es director del Centro Cultural de la Cooperación también y nunca hablamos del Centro Cultural de la Cooperación. Y no sé, ¿por qué? Porque no sé por qué. No sé, yo sí. Ahora resulta que la culpa la voy a tener. No, yo, será no. Porque arde tanto el resto que desgraciadamente no nos claro. queda tiempo para hablar de eso. Pero todo bien en el Centro Cultural. Yo creo que todo bien, sí. Nunca estamos conformes porque nosotros bien. Somos inconformistas sí. filosóficamente, pero bueno, está ahí, hay una programación artística sí. importantísima, incluso en la Sala Barleta, que es el otro teatro sí. que nosotros tenemos actividades de debates públicos, hicimos una gran, yo diría, celebración de los 50 años de IDELCOP y de nuestra uh-huh. revista. Así que bueno, tenemos un año de programaciones muy importantes. Porque la lucha cultural está clarísimo. Así es, efectivamente. Quizá más claro que nunca, claro. porque hasta este hombre tan primitivo sí, está sí. claro que hay un tema de éxito cultural, que no viene, que él, yo diría, se monta en lo que se viene sedimentando desde mucho antes en materia sí. de disputa cultural por parte del poder, pero él logra efectivamente cabalgar sobre ciertas cuestiones de carácter ideológico cultural. Pasó por Desde la Gente Juan Carlos Junio, muchas gracias. No, al contrario, chau, hasta pronto. Desde la gente, desde la gente, desde la gente, desde la gente. ¿Sos lector? ¿Sos lectora? ¿Considerás que leer es un acto solitario? Seguramente tu respuesta es sí. Pero en Espacio Libremos se juegan a desmentirlo. Para compartir un rato de charla y escucha, un encuentro con la palabra y su compañía, nos invitan a un conversatorio y encuentro de lectura con las autoras Nurit Castellán y Cecilia Ferreiroa. El encuentro será el próximo jueves a las 6 de la tarde en el espacio Libremos, que está en Santiago del Estero 995, esquina Carlos Calvo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La charla con las autoras de Tanto y la parte enferma girará en torno a cómo se construye una novela o un cuento. Nos invitan a un momento para charlar sobre sus procesos de escritura y llevarnos un cálido abrazo. Reiteramos, encuentro con las escritoras Nurit Castellán y Cecilia Ferreiroa el jueves a las 18 en Espacio Libremos, Santiago del Estero 995, esquina Carlos Calvo, en Cava. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.co o a través de crédito. Responde al 0810-888-4500. Revista Acción. Un medio alternativo 100% digital. Una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible. Entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Radio que irradia rabias, rondas, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja rugidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la gente. por afuera del trabalenguas informativo. El universo o realidad y yo nacimos en 1 de junio de 1874 y es sencillo añadir que ambos nacimientos ocurrieron cerca de aquí y en una ciudad de Buenos Aires. Hay un mundo para todo nacer y el no nacer no tiene nada de personal, es meramente no haber mundo. Nacer y no hallarlo es imposible. No se ha visto a ningún yo que naciendo se encontrara sin mundo, por lo que creo que la realidad que hay la traemos nosotros y no quedaría nada de ella si efectivamente muriéramos, como temen algunos. Nada mejor que la pose número uno de su autobiografía de un personaje que, como él mismo escribió, nació el 1 de junio de 1874, es decir, hace exactos 150 años. Niño que al nacer fue nombrado como su padre, Macedonio Fernández. Coincidió con su progenitor en la profesión de abogado, pero mientras el progenitor además fue estanciero y militar, su vástago fue escritor. Luz de la vida engañadora, voluble oleaje de la existencia con brisa amarga o embriagadora. Enciendo el seno de somnolencia de un siglo nuevo a la ribera. ¿Cruel o sonriente? ¿Quién lo supiera? El alma frágil nos ha traído sobre la cresta de la quimera. Súplica a la vida, 1 de enero de 1901. Existió una fuerte relación entre Jorge Luis Borges y Macedonio Fernández. Macedonio era amigo del padre de Borges. Esa unión comenzó a forjarse tras la vuelta de una travesía europea del autor del Aleph. En su biografía, Borges lo califica como uno de los mayores acontecimientos que marcaron mi regreso a Buenos Aires. Y para hablar de Macedonio utiliza términos o frases como aquel hombre frágil y gris, de pelo y bigotes cenicientos, extraordinario conversador y, paradójica y simultáneamente, de largos silencios y pocas palabras. La presencia de Macedonio está presente de manera explícita o implícita en buena parte de la obra de Borges. Elogios que reprodujo en una de las tantas charlas que Borges mantuvo con Antonio Carrizo. Macedonio Fernández era el más silencioso, el más lacónico de los conversadores. Yo recuerdo que durante, digamos, una noche, él solía hablar 3 o 4 veces, pero lo que él decía era siempre memorable. Al mismo tiempo era tan cortés que siempre atribuía sus opiniones al interlocutor. Tenía una voz muy pobre, más o menos como la mía, entonces él miraba a la derecha o a la izquierda y decía, vos sin duda habrás observado, y luego venía algo asombroso. Pero él no quería dar eso como su opinión, él la atribuía siempre al interlocutor. Pero necesitaba el dominio de una técnica muy rara de conversación. No, porque es muy difícil. ¿O era una cortesía natural? No, era una cortesía natural, como usted dice. Siempre lo habla así. En la pose número 2 de su autobiografía de encargo, Macedonio nos cuenta: soy argentino desde hace mucho tiempo. Padres, abuelos, bisabuelos, antes España por todos lados. Creo que desciendo de uno de los mayores o más grandes pintores españoles, del cual heredé y he acrecentado una incapacidad completa para el dibujo. Vista poderosa, pupilas de un inútil color azul, pues veo el mundo bajo los mismos colores que los ven los de ojos negros, y el agua es incolora para mí como para ellos. En nuestra encuesta sobre la nueva generación argentina, Jorge Luis Borges, a la hora de hablar de sus referentes, afirma: en cuanto a maestros, todos algo me han enseñado, desde Cadmo a Macedonio Fernández. Y tal como podemos leer en la antología La lírica argentina contemporánea, que Borges compiló para Cosmópolis en 1921, describe a Macedonio como metafísico negador de la existencia del yo, crisol de paradojas, hombre definitivo y pensador no secundario que vive plenamente su vida. Bueno, había ciertos escritores que él quería mucho y les atribuía opiniones. Y decía, bueno, como decía Cervantes, entonces alguien le decía, pero no, Cervantes dice lo contrario en tal parte. Por ejemplo, la segunda parte del Quijote. Bueno, pero eso lo puso para quedar bien con el comisario, decía él. Simplemente. Además, él no dejaba que la realidad lo estorbara. Yo recuerdo que un primo mío, Guillermo Juan Borges, que ha muerto, había pasado un año en la escuela militar en Río Santiago. Macedonio Fernández le dijo, muchos provincianos allí, sin duda, que estaban tocando siempre esta guitarra. Entonces mi primo le dijo, no, yo no he ido a tocar la guitarra en todo un año. Macedonio se dio vuelta a mí y me dijo, ya ves, un centro guitarrístico notable. Porque no dejaba que la realidad molestara sus opiniones. Él seguía pensando. En la pose número 5, en este caso escrita para la revista Sur, Macedonio Fernández nos dice: nací porteño y en un año muy 1874. No entonces enseguida, pero sí apenas después, ya empecé a ser citado por Jorge Luis Borges con tan poca timidez de encomios que por el terrible riesgo a que se expuso con esta vehemencia, comencé a ser yo el autor de lo mejor que él había producido. Fui un talento de facto por arrollamiento, por usurpación de la obra de él. ¡Qué injusticia, querido Jorge Luis! ¿Él tenía conciencia de su ingenio? No, ¿lo ejercía con autoridad y a sabiendas de que dueño? No, yo creo que no. Yo creo que cuando él parecía ingenioso estaba pensando en voz alta. Estoy seguro de ello. Porque si uno se reía, él se incomodaba. No, él estaba pensando en voz alta. Yo diría que se pasó la vida pensando. Que lo que él ha escrito es una parte mínima de lo que pensó. Y que quizá fuera mejor pensador que escritor. Claro, eso es interesante preguntarle a Borges, sí. Si los textos de Macedonio reflejan su genio. No, yo por ejemplo, y esto lo he dicho en un poema hace poco, yo por ejemplo, para leer a Macedonio, necesito leerlo con la voz de Macedonio. Y la gente que no ha oído esa voz y que no ha visto esa cara, no pueden leer a Macedonio. Por eso muchas de las generaciones nuevas los encuentran ilegible. No es inteligible. Es cierto que no conocemos su voz. No quedó ningún registro. Hay una grabación que circula, pero no está confirmado que sea su voz. Pero tampoco conocemos las voces de Eduarda Mansilla, la primera escritora argentina que se editó, ni la de José Hernández o la de Domingo Faustino Sarmiento, y podemos leerlos sin mayores dificultades. Es probable que lo dijera porque hablaba de una manera particular que nos podría hacer entender un poco mejor sus escritos, como puede pasar con Oliverio Girondo, pero no creemos que sea una valla que no se pueda superar. Valga como ejemplo este actual texto escrito por Macedonio. A veces el gobierno acierta en de quiénes tomar los impuestos. Nunca acierta en a quiénes indemnizar o beneficiar con lo recaudado. O también cuando Macedonio se preguntaba, una humanidad que todavía mantiene pájaros enjaulados en 2 decímetros cúbicos de jaula y elefantes en los zoos de cualquier clima del mundo o bajo carpas de circo, amén de pruebistas. ¿No es todo esto miserablemente antropocéntrico? Vale recordar que Macedonio Fernández falleció hace 72 años, es decir, que se adelantó un siglo a sus contemporáneos y contemporáneas. Vamos cerrando por hoy ¿sí? ¿Cuánto se adelantó? Hay cosas que dice el tipo, que decía hace 70, 80, 90 años, que todavía están vigentes y que todavía nadie se las plantea todavía, como por ejemplo el trato de los animales en varios lugares. Sí, y sí, la forma además de su escritura, ay, que es absolutamente linda, revolucionaria. Es muy linda. Ojalá sí, que hayamos incentivado a más de uno, una une, a buscar a Macedonio Fernández. Vamos a cerrar con Ton Lupo, que nos acompaña con este Hay un morir a 150 años del nacimiento de Macedonio Fernández. Y por ahí va a ir apareciendo también la compañera Mariana Anzor. Nos vemos la próxima. Nos despedimos y hasta la semana que viene. Abrazos. Hay un morir. No me lleves a sombras de la muerte, a donde se hará sombra mi vida, donde solo se vive el haber sido. No quiero el vivir del recuerdo. Dame otros días como estos de la vida. Como estos. Oh, no tan pronto hagas de mí un ausente y el ausente de mí. Que no te lleves mi hoy. Quisiera estarme todavía en mí. Hay un morir si de unos ojos se voltea la mirada de amor y queda solo el mirar de vivir. Es el mirar de sombras de la muerte. No es muerte la libadora de mejillas. Esto es muerte. Olvido. Enojos mirantes. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.